Hola, buenas tardes a todos, amigos de Diálogos en Onda. Hoy vamos a hacer un programa sobre la filosofía medieval con un verdadero especialista en esta materia. La filosofía medieval, en principio, para mucha gente es algo aburrido, es algo que se ha dejado de lado durante mucho tiempo. Se consideraba que la Edad Media era la edad de las tinieblas, una época totalmente dominada por la religión, por los curas, en las que no hay avance del pensamiento. Sin embargo, bueno, en las últimas décadas se ha visto que esto es algo totalmente falso y que es un campo realmente interesantísimo para estudiar. Al ver la Edad Media podemos conocer cómo diferentes mundos, diferentes tradiciones religiosas, lingüísticas, filosóficas, entran en contacto y aprenden unas de otras. En ese sentido, el estudio de la Edad Media nos permite refutar la idea de que Europa es, sin más, la civilización, o Europa es, sin más, la ciencia o la racionalidad o el pensamiento crítico. Al contrario, al estudiar el mundo medieval vemos cómo Europa precisamente nace aprendiendo de los otros, con las traducciones de obras griegas, de obras árabes, siguiendo las líneas que han abierto otras civilizaciones. Y todo ese proceso de nacimiento, en buena medida, tuvo lugar en nuestra tierra, en Al-Ándalus, en ciudades como Córdoba o como Toledo. Para hablar de todo esto, tenemos hoy con nosotros, al otro lado del hilo telefónico, Alexander Fidora, que es profesor en la Universidad Autónoma de Barcelona, que es o ha sido profesor en la Universidad de Frankfurt y que, a pesar de que es un hombre muy joven, que tiene menos de 35 años, ha escrito ya muchísimos libros sobre este tema. Voy a citar algunos títulos, por ejemplo, Ramón Llull, Una introducción a su vida, o Domenico Gundisalvo, La introducción a la filosofía, o El principio de la metafísica en el siglo XIV, otra obra que tiene un título muy sugerente, que es De Bagdad a Toledo, El Liber de Causis, Aristotelismo político y religión en la Edad Media, etcétera, etcétera. Son títulos muy técnicos, pero vamos a ver que detrás de ese tecnicismo hay un campo de estudio interesantísimo. Entonces, Alexander, ¿estás ahí? ¿Me oyes? Sí, te oigo muy bien, José Antonio. Buenas tardes. Buenas tardes y otra vez muchísimas gracias por estar ahí atendiéndonos a este grupo de locos que somos Diálogos en Onda. Si te parece, podríamos empezar a hablar de las traducciones en la Edad Media. Hay quien dice que un concepto fundamental para entender la filosofía medieval es lo que se llama Translatio Studiorum, ¿no? ¿Podrías hablarnos un poco de eso, de qué significó el movimiento de traducción en la Edad Media? Efectivamente, la Translatio Studiorum es uno de los elementos más importantes para entender la filosofía medieval, pero también para entender lo que es la cultura y civilización europea, en tanto que esta, desde sus inicios, ha sido una cultura, una civilización de recepción. Si pensamos en los textos clásicos griegos que llegan al centro de Europa, son traducidos al latín, como es sabido, pero no de manera directa, sino de una manera muy compleja, y que incluso los estudiosos no se han puesto de acuerdo en cómo valorarla. Hay dos caminos a través de los cuales el saber griego de la antigüedad llega hacia la Edad Media. Uno, que supuestamente es el camino más directo y más corto, más fácil geográficamente, pues es la traducción directa del griego al latín, que se inicia en el siglo XII con personajes como Jacobo de Venecia y otros. Y el otro camino, mucho más complejo, pero tal vez también mucho más significativo e importante, es el camino que nos lleva a través de Siria y de la lengua siria hasta Bagdad, es decir, pasando por la lengua árabe, y de ahí hasta Toledo, hasta Al-Ándalus, donde esos textos se traducen finalmente al latín. Es decir, tenemos dos caminos de transmisión del saber, uno que se supone que es inmediato, pero que tiene poco efecto, y el otro que es mucho más complejo, así que es el que acabo de describir, del griego. Hablamos siempre de obras importantísimas de la filosofía, como obras de Aristóteles, por ejemplo, del griego al sirio y del sirio al árabe, sobre todo en el siglo IX en Bagdad, con la famosa Casa de la Sabiduría, el Bait al-Hikma, y el círculo del gran filósofo árabe al-Kindi. Nos encontramos con un movimiento de traducción y de recepción, recuperación del pensamiento griego por parte de los árabes, importantísimo, y el cual dará lugar a las traducciones que más tarde, en el siglo XI y XII sobre todo, se harán en la península ibérica. Muy bien. Mira, yo quisiera que habláramos, luego más adelante nos centráramos en Toledo, pero durante un minuto, si te parece, podríamos hablar un poco de Bagdad, ¿no? De esa ciudad casi mágica. No, creo que en Bagdad fue un momento de traducción casi sin parangón en la historia de la humanidad. ¿Podrías explicar un poco qué significó Bagdad o qué significó la Bait al-Hikma? ¿Qué saberes se tradujeron? Sí, estamos hablando de un centro de traducción que cuenta con el apoyo de los gobernadores en ese momento, un centro de traducción en el cual trabaja una multitud de traductores, de cristianos sobre todo, un hecho interesante, ¿no? Estamos en Bagdad, pero los traductores, muchos de ellos fueron efectivamente cristianos, son nombres como Isaac ibn Hunayn o Hunayn ibn Isaac, que son padre e hijo, como ya se deduce por la semejanza de los nombres, y que traducen obras tanto de ciencia, sobre todo de medicina griega es uno de los gran campos de traducción, pero también, y eso para nosotros y la filosofía medieval nos interesa aún más, de filosofía, obras de Aristóteles, como por ejemplo los analíticos posteriores, la metafísica, incluso la ética se traduce, y también obras de otros filósofos griegos como Teofrasto y muchos más que constituyen el corpus, el cuerpo de la filosofía antigua, y que casi podríamos decir en esos momentos en Bagdad se encuentra a plena disposición de los eruditos de este momento en traducción árabe. En Bagdad, entonces, tú has dicho que trabajaban, y quiero subrayar esto, los cristianos y los musulmanes, codo con codo, en un proceso de traducción, ¿no? Sí, exacto. Bien, y esos libros que se traducen en Bagdad, lejísimos de aquí, luego llegan hasta, supongo que primero hasta Córdoba, ¿no? Y luego hasta Toledo. Sí. ¿Cómo era eso? ¿Cómo llegaban los libros hasta Córdoba? Sí. Tenemos, de hecho, la historia de la migración de los textos, como podríamos decir, es decir, de cómo esos textos circulan materialmente, es una historia que en gran parte aún está por escribir. Tenemos algunos indicios que nos ayudan a reconstruir el pasaje de textos de un lugar al otro. Por ejemplo, sabemos que cuando esos textos se encuentran en la península ibérica, primero se encuentran en Córdoba, en aquella magnífica biblioteca de la cual también lo que tenemos son datos míticos, ¿no? Hay autores que hablan de millones de tomos, eso no es muy probable, pero sí que tenemos que suponer que había unas bibliotecas espectaculares ya en ese tiempo en la península ibérica, y muchas veces pues la migración de los textos es inducida por cambios políticos. Cuando hablamos de Córdoba y de Toledo, por ejemplo, el hecho de las querellas y de las guerras entre almohades y almorávides, por ejemplo, son un factor determinante para que el saber traducido al árabe, el saber griego traducido al árabe, encuentre, haga su camino desde Córdoba a Toledo, concretamente en el momento en que la situación política en Córdoba se hace más complicada, para más compleja para los judíos, y los judíos tienen que abandonar el territorio cordobés, en ese momento traen con ellos muchos textos de Córdoba a Toledo, que viajan con ellos. Los textos casi nunca viajan en la Edad Media de manera aislada, sino que viajan con personas. Y en ese caso, pues sabemos de algunas personas que tuvieron, judíos en general, que tuvieron que emigrar de Córdoba porque la situación bajo los almohades no era muy favorable y se refugian en ese momento en territorio cristiano, trayendo libros como el libro que has mencionado antes, el Liber de Causis. El Liber de Causis es una obra interesantísima que tiene sus orígenes en el neoplatonismo de la antigüedad griega, en Proclo concretamente, pero que se confecciona en Bagdad en el siglo IX, es decir, es un texto que no existe en griego, pero en la Bayt al-Hikma, en la Casa de la Sabiduría, se recogen fragmentos de diferentes textos de Proclo, y se reconstruye un texto que después será el texto, el Liber de Causis en árabe, y ese llega hasta Córdoba, y en Córdoba, muy probablemente un judío de nombre Abraham ibn Daud, que tiene que huir de la ciudad de Córdoba, se lo lleva bajo el brazo y llega con este texto a Toledo, donde este texto será traducido por Gerardo de Cremona. Ya es a un Toledo que ya es cristiano. Si me permites, un poco entonces resumiendo este círculo que estamos haciendo, hay un centro importantísimo en Bagdad bajo los califas abasíes, ¿no? Exacto. Siglo III de la Égira. Sí. Después con los califas omeyas tenemos Córdoba, la gran biblioteca con miles y miles de libros de todas las materias. Viene después el periodo de los reinos de Taifas, dicen que parte de esa biblioteca iría a Toledo. Entonces llegan los cristianos a Toledo, 1085 me parece que es la fecha. Exacto. Entra el rey Alfonso VI y entonces los cristianos, con ese saber que se encuentran de los árabes, que hacen, lo queman, lo destrozan, parece que no, sino que empieza la traducción, la escuela de traductores de Toledo. ¿Qué era la escuela? ¿Cómo trabajaban? ¿Qué libros aportaron? Sí, los cristianos, lejos de quemar los libros que pudieron encontrar en Toledo, los libros árabes, lo que hacen es salir a buscar esos libros, a comprarlos donde pueden, hasta el punto que en los territorios árabes se prohíbe la venta de libros, sobre todo de libros sagrados, pero también de textos filosóficos en árabe, a los cristianos. Tenemos un documento muy interesante que explica exactamente esta prohibición, que es el texto de la prohibición, y que nos deja ver que los musulmanes mismos tenían un cierto recelo, una cierta preocupación por el gran interés que demostraron los cristianos en traducir, en hacerse con esos textos para traducir e incorporarlos a su propio horizonte cultural. Por lo tanto, los cristianos muestran una actitud muy, muy abierta hacia este saber nuevo, una actitud que tal vez pueda sorprender, en el sentido de que sería de imaginar que los cristianos que llegan a Toledo, a repoblar Toledo, había mozárabes, evidentemente, que habían permanecido en Toledo durante toda la época de la ocupación musulmana, pero aquellos cristianos que son enviados a Toledo para recristianizarla después de la recuperación de la reconquista, aquellos lejos de mostrarse con una actitud indiferente o negativa hacia estos textos, promueven ellos mismos la traducción de los textos árabes. Son las autoridades eclesiásticas, o si más no, es en el entorno de la iglesia donde se empiezan y se llevan a cabo esas traducciones, que muchas veces se dedican incluso a los arzobispos toledanos. Hay una dedicatoria muy bonita de una traducción de una gran obra de Avicena, el gran filósofo y médico persa, que escribió una enciclopedia enorme sobre todo el saber desde una perspectiva aristotélica. Esta obra se empieza a traducir en Toledo por dos personas muy importantes para lo que es el proceso de traducción del árabe al latín, a saber, el ya mencionado Abraham Ibn Daud, un judío, y Domingo Gundisalvo, que pertenece a la Catedral de Toledo. Esos dos juntos traducen las obras de Avicena y, en un prólogo muy significativo, justifican su intento o su esfuerzo de traducción, y lo justifica precisamente no el cristiano, sino el judío, es decir, Abraham Ibn Daud, explicando al obispo de Toledo que él, Israelita Philosophus, lo dice así en el prólogo, es decir, filósofo israelita, filósofo judío, que él ha pensado que era oportuno traducir esta obra de Avicena sobre el alma, es una obra que trata sobre el alma, para que los fieles cristianos del obispo no solamente crean en la inmortalidad del alma, sino que tengan razones filosóficas para probarla. Es decir, estamos realmente ante un proyecto intercultural e interreligioso en el sentido más rico de la palabra, dos personas de diferentes confesiones trabajando en una traducción dedicada además al obispo mismo, para que sus fieles puedan entender con razones filosóficas aquello que creen. Es decir, un gran proyecto de racionalización de la fe, de racionalización de las creencias cristianas, y un proyecto pues llevado a cabo por un judío y un cristiano. Un judío y un cristiano que van a traducir en latín una obra que está escrita en árabe por un filósofo persa. Exacto. Nada más y nada menos, ¿no? Y bueno, tú, al estudiar ese proceso de traducción, hablas de que hay como una especie de suelo común. Sí. Que es la razón o que es la filosofía, y que habría como una especie de leyes, una especie, creo, de ética universal, ¿no? Sí. Unos principios básicos, y luego que luego habría unas tradiciones, digamos, particulares de cada religión, tradiciones propias de los judíos, de los musulmanes, pero que existiría ese suelo filosófico común. ¿Podrías explicar un poco esto? Sí, eso es una idea que encontramos en los textos mismos, los textos tanto de autores judíos como del mismo Abraham Ibn Daud, pero también en textos de autores cristianos, como por ejemplo Pedro Abelardo en el siglo XII, o también Tomás de Aquino un siglo más tarde, e incluso hasta Nicolás de Cusa en el siglo XV, la convicción de que la religión tiene al menos dos componentes: un componente que es accesible a la razón, un componente que incluye ciertos preceptos éticos universales, pero no solo la ética, sino también otros aspectos sobre lo que podríamos llamar teología filosófica, ¿no? La unidad, por ejemplo, de la primera causa, etcétera. Y otro componente que son ya las prescripciones que diferencian las diferentes religiones y que estructuran lo que es el día a día, lo que son las diferentes costumbres, los diferentes ritos que todos conocemos, que caracterizan a las diferentes religiones. Y autores como Abraham Ibn Daud pues establecen una clara jerarquía entre esos dos planes, entre esos dos componentes: el componente universalmente accesible y universalmente difundido en las diferentes religiones, de un lado, en el cual él ve el fundamento de la religión, es decir, los preceptos éticos, como los conocemos de los 10 mandamientos, por ejemplo, en el cristianismo, pero también otras creencias, otras convicciones que caracterizan, por ejemplo, al conjunto de las religiones monoteístas, como la convicción de que solo puede haber un Dios, que es el Dios, es estrictamente y en términos filosóficos uno, es una convicción para Abraham Ibn Daud y para muchos otros, que es de hecho una constatación, una afirmación de fondo filosófico, mientras que otros preceptos más prácticos son preceptos que ya no se pueden reconstruir racionalmente, pero que, como revelados, pertenecen al conjunto de lo que la doctrinas que hay que abrazar, que hay que creer si uno sigue a una determinada religión. Pero lo que es importante para Ibn Daud es que hay una jerarquía, una clara jerarquía. Primero, una religión se distingue y se califica, podríamos decir, por cumplir todo un set, todo un conjunto de exigencias filosóficas. Y luego, cada religión tiene un valor añadido, podríamos decir, que la individualiza y que constituye, pues, su carácter individual, su fisionomía particular, que son determinadas reglas, determinadas costumbres vienen más tarde. Lo importante es que cada religión tiene que calificarse como religión cumpliendo primero lo que sería un fondo común y que no es otra cosa que aquello que conocemos como la tradición filosófica. Pero espero que tu exposición divulgativa, pero al mismo tiempo técnica, no esté resultando demasiado difícil para nuestros oyentes. Ahora, dentro de un poco, pasaremos a hablar de cuestiones tal vez más actuales, menos tensas, desde el punto de vista filosófico, pero yo quisiera, si te he entendido bien, tú hablas de que lo fundamental en una religión, lo que hace que una religión sea una verdadera religión, una religión aceptable, no un fanatismo, digamos, o una secta, será que participa de una base común en principios éticos y posiblemente también políticos, o, bueno, supongo que también metafísicos, ¿no? ¿Te he entendido bien? ¿Esto es sí, así? Yo más bien diría principios éticos y principios metafísicos. La cuestión de la política también sea otra cuestión, pero que tiene que ver en el sentido de que para los autores medievales, pero también para muchos representantes cristianos, el diálogo entre las religiones es un diálogo que solo es posible en el medio de la filosofía. Y eso es importante. Ellos creen que la confrontación directa de las religiones en el nivel de aquello que las distingue, como las diferentes costumbres, ¿no? Como determinados preceptos, por ejemplo, que regulan lo que es llevar el velo, llevarlo, que regulan lo que es la dieta, etcétera, etcétera, un diálogo, una confrontación a ese nivel no tendrá resultados importantes. Lo que ellos reivindican es que el diálogo y el encuentro de las religiones se produce en un medio estrictamente filosófico. Es decir, es ahí donde tenemos que empezar a dialogar, desde la filosofía. La filosofía tiene para ellos la competencia de juzgar lo que se llama modernamente las diferentes pretensiones de verdad de cada religión. Cada religión reclama, pues, ser la religión verdadera. Y para los autores medievales eso es una cosa que hay que tomársela muy en serio. Pero ¿quién juzga lo que son esas pretensiones de verdad? Esas pretensiones de verdad para los autores medievales es el filósofo que las juzga, no es el teólogo, no es el representante de una u otra fe, sino que es el filósofo, es aquella persona que se ha calificado a través del estudio de la filosofía, de su historia, de la metafísica, de la ética, y que con principios de lo que se llama la razón natural evalúa y pondera las diferentes razones, los diferentes argumentos. Y eso tal vez es uno de los aspectos más importantes e interesantes de la filosofía y del pensamiento medieval en lo que se refiere al diálogo interreligioso. Porque hoy en día la filosofía como disciplina ha llegado al punto de despedirse, podríamos decir, de la religión. Después de la Ilustración hemos visto que religión, filosofía, se han ido apartando cada vez más, hasta el punto que la religión se ha relegado a aquello que podríamos decir es ya cosa, asunto privado de cada uno y no forma parte de lo que sería el proceso deliberativo público. Y con eso respondo de cierta manera a lo que dijiste antes sobre la política, sobre la política. Decir que la filosofía tiene la competencia, que la filosofía es la instancia para valorar las diferentes religiones en lo que se refiere a su pretensión de verdad, es decir, al mismo tiempo que estamos en un terreno accesible a todo el mundo. La filosofía no es cuestión de creencia, no hay que creer en aquello o en otro para ser filósofo o para ser historiador de la filosofía, sino que es, en principio, un quehacer que es público, que es universal, tanto si pertenezco a la cultura islámica, judía, como cristiana. La filosofía debería seguir unos parámetros, unos estándares universales. Y en eso, pues, abre lo que es el diálogo interreligioso para un discurso público. La religión tiene que formar parte, esto es uno de los grandes mensajes de la Edad Media, la religión y el debate sobre y entre las religiones tiene que formar parte de lo que es el discurso público, de lo que es la deliberación pública. Por lo tanto, política tiene un papel muy importante porque la política tiene que enfrentar lo que son las diferentes preocupaciones, pero también las diferentes exigencias de las religiones que tienen que entrar en este proceso de deliberación. Tienen que entrar y tienen que hacer un esfuerzo las diferentes religiones para traducir lo que son sus contenidos más íntimos y que motivan pues sus posturas, que motivan aquello que exigen en el discurso público, pues traducir estas mismas creencias en un lenguaje que sea públicamente accesible, que todos podamos entender, tanto si seguimos una religión determinada como si no la seguimos. Ajá. Y eso, este lenguaje no puede ser otro que el lenguaje de la razón, y este es el lenguaje de la filosofía. Con eso ya estamos en plena modernidad, de hecho estamos, hemos dado un salto de la Edad Media a Jörg Habermas, que en sus escritos más recientes se ocupa mucho de lo que es el papel de la religión, de los argumentos, de las razones religiosas en el proceso democrático deliberativo derecho, y quien ha insistido mucho, las religiones tienen que hacer un esfuerzo para traducir lo que son sus creencias más íntimas en un lenguaje accesible a la razón universal. Bien, Alexander, bueno, has hablado de Jürgen Habermas, pero tú lo has pronunciado en alemán, como se pronuncia, que es uno de los filósofos ahora mismo más importantes. Tengo conmigo a cuatro chicos de bachillerato, de instituto, a Geray, a Nerea, a Alex y a Silvia. Y bueno, yo diría de lo último que tú me has dicho, el respeto a las diferentes religiones, que la necesidad del diálogo es absolutamente imprescindible hoy. Porque hoy en el mundo no ha aparecido solamente un mundo europeo laico, sino que es que también está el mundo indio y está el mundo chino emergiendo y está, por supuesto, el mundo islámico. Hay diferentes, ¿no? Diferentes religiones conviviendo y tendríamos que llegar a un suelo común que sería el de la razón común, que no es patrimonio exclusivo de Europa, ¿no? Yo también deduzco de tus palabras que una religión no puede imponer al resto o no puede imponer a la sociedad, ni siquiera a sus propios fieles, algo que sea contrario a la razón. Exacto. ¿No? Ya. Bien. Si te parece, vamos a hablar un poco de temas un poco más actuales, más accesibles a nuestros chicos. ¿Qué piensas tú, por ejemplo, cuando ves el desprecio que hay en nuestro mundo por el Islam? O también viceversa a veces, aunque yo creo que es menor el desprecio de algunos musulmanes occidentales, y creo que este desprecio es menor. O, por ejemplo, ¿cuál es tu idea de Al-Ándalus? ¿Crees que Al-Ándalus es un mito? ¿Crees que España tiene que estar siempre enfrentada al Ándalus? Tú que eres alemán, ¿para ti qué significaba esto de las tres religiones en Toledo? Me parece que Alex, ¿quieres preguntar algo? Hola. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, quería comentarte una pregunta. Es decir, según he comentado, en la época del Ándalus, se suponía que las religiones no podían ir más allá de la razón, es decir, falsaban todo en la filosofía, más que la propia religión. Te quería preguntar yo, desde el punto ese, ¿qué razón utilizaba el cristianismo para por ejemplo, justificar la Guerra Santa o las cruzadas? ¿Qué razones aplicaban? Sí, pues razones más sofisticadas tal vez y más racionales, por triste que sea, de lo que a veces nos pensamos nosotros. Las guerras santas precisamente se hacen pues bajo un mandato, diríamos modernamente, bajo un mandato jurídico muy muy complejo. Para la Iglesia Católica las guerras santas eran realmente una cuestión jurídica, una cuestión legal, y hay varios expertos juristas medievales que se ocupan exclusivamente de esa cuestión. En primer lugar, para ellos era, si hablamos de Tierra Santa, era no una conquista, sino que en términos legales era una recuperación. Es decir, estamos hablando de un territorio que, siempre para los medievales, yo no voy a posicionarme, que pertenecía, donde había, digamos, un título legal de la Iglesia sobre este territorio, porque había pertenecido a la Iglesia, que fue ocupado por los musulmanes, como se escribe de manera muy poco diferenciada, y que ahora hay que recuperar. Recuperar con un título legal. Es decir, no es una guerra sin justificación ninguna, y que hay todo un aparato muy complejo de justificación, muy similar, por lo que has podido intuir, por lo que he dicho, muy similar a títulos de guerra que nos encontramos hoy día, ¿no? Hoy día también hay títulos de guerra que hablan de recuperación de territorios, de ocupación, etcétera, etcétera. Para los medievales, Guerra Santa, la Guerra Santa era una recuperación de un territorio que pertenecía por ley a la Iglesia y que fue ocupado sin ningún título legal. Ahí estaba la cosa. Si después esto nosotros lo vemos así hoy en día o lo queremos desenmascarar como una estrategia, eso ya es otra cuestión. Pero sí que también los juristas medievales y los representantes de la Iglesia en aquel momento se veían bajo una necesidad de justificar racionalmente lo que hacían. Y por eso, desde el derecho. Por eso nosotros hablamos aquí de reconquista, ¿no? Supongo, claro, porque se consideraba que pues Toledo había sido la sede de la Iglesia visigoda y entonces era volver a recuperar el dominio. O por ejemplo, sobre Palestina, cuando hacen las cruzadas en Tierra Santa, claro, es que eso antes del Islam había sido territorio del Imperio Bizantino, me claro, imagino, ¿no? Claro, territorio por eso cristiano. Se habla ahí de una recuperación siempre. Y la reconquista, ya que y que tiene que ver con lo que me has preguntado sobre al Andalus, la reconquista es en la historiografía contemporánea. Es un término muy discutido y que en España tiene una larga tradición, pero que en otros países y en otros contextos se suele ya evitar, ¿no? Porque la palabra reconquista ya es un posicionamiento político con un título legal, el cual pues habría que ver si realmente existía o no. Claro. Oye, y perdona, tú que eres extranjero, que eres alemán, ¿tú cómo ves esto de, yo no sé si llamarlo reconquista o la lucha, la convivencia de las tres religiones en España, Al-Ándalus, Toledo? ¿Qué significa para ti? ¿Tiene algún significado? ¿Tiene algún valor hoy? ¿O es un mito que se han inventado ciertas corrientes de izquierda y también para vender al turismo, ¿sabes? Para traer aquí a... ¿Qué opinas tú? Es una pregunta muy, muy, muy difícil, porque sí que hay mucho, mucho mito, mucha mitificación, evidentemente, en la Toledo de las tres culturas y todo lo que se ha dicho sobre Al-Ándalus, que también hay comercio aquí de cierta manera, pero sí, no deja de ser que hubo en España, en la península ibérica, momentos de una especie de bueno, podemos decir convivencia, que pueden servir como modelo político. Hay que lo que es enormemente difícil desde la perspectiva contemporánea es que siempre estamos hablando de la península ibérica, de Al-Ándalus, como si fuese un bloque totalmente homogéneo a nivel de espacio, pero también a nivel de tiempo. Y lo que ha demostrado la investigación de los últimos años es que hay fases de una de un clima muy pacífico, muy cívico, pero se suceden rapidísimamente con fases muy crueles, tanto en un mismo territorio como en diferentes territorios. Y esto es lo que hace todo este discurso pues extremadamente complejo. Hablar de Al-Ándalus e incluso hablar de Toledo como ciudad de la tolerancia es descuidar la complejidad misma y la historia misma de Al-Ándalus y de Toledo respecto a lo que son las diferentes religiones. Habría que hablar siempre de un espacio determinado, un lugar determinado, en un momento temporal determinado, para juzgar bien lo que pasó y lo que dejó de pasar. Abraham ibn Daud, por ejemplo, al cual he mencionado muchas veces, el judío que viene de Córdoba porque tiene que huir de los musulmanes, se refugia en Toledo y ahí traduce, al abrigo de la catedral, traduce obras filosóficas junto con un cristiano, fue, así lo quiere la leyenda, asesinado pocos años después en Toledo por los cristianos. Por lo tanto, aunque el proyecto de traducción pues nos da la impresión de una Toledo muy tranquila, muy armónica, no deja de ser que 10 años más tarde ese señor parece ser que fue asesinado ahí por las autoridades cristianas. Es decir, cambiaba mucho la situación de década en década, de región a región, y eso es lo que lo hace muy muy difícil de juzgar. Pero no deja de ser, y insisto, que Al-Ándalus, Toledo, pues tienen una función también hoy en día emblemática, porque evocan, si más no, un ideal al que nos tenemos que aproximar. Sí. Alex tiene una pregunta. Sí. Te quería hacer otra pregunta. Sí. A ver, cuando llegaron los musulmanes a la península, el momento de la conquista, actualmente, bueno, en ese momento convivían con los cristianos. Sí. Y hasta el momento que se construyeron las mezquitas, compartían iglesia, según tengo entendido. Sí. Es decir, estaban los dos en la misma casa. Sí. Quería preguntar, o sea, para aparte del punto religioso, el punto filosófico y desde el punto de vista de la población, ¿cómo se convivía en eso? Es decir, de repente, porque seguramente había un fanatismo religioso, es decir, el cristianismo era lo que mandaba en el momento, y de repente tienes un invasor en tu casa. ¿Cómo se vivía eso? Sí, quizás a nosotros nos resulta difícil entender esa situación, porque una vez más estamos muy acostumbrados a pensar en lo que he dicho antes, en bloques, ¿no? Hablamos siempre de los musulmanes, de los cristianos. Antes he dicho ya que había lo que son los mozárabes, es decir, había también cristianos que hablaban árabe, que se habían asimilado a la cultura árabe. Los judíos, por ejemplo, eran unos mediadores culturales importantísimos, hablaban ambas lenguas, hablaban tanto el vulgar, el castellano, como también hablaban el árabe. Lo que quiero decir con eso es que la tendencia a reducir lo que son las identidades de las personas que están en juego a musulmán, cristiano, judío, esa tendencia es una tendencia peligrosa, moderna, y que no nos da una impresión adecuada de lo que era la situación en aquel momento. Y incluso hoy en día deberíamos, para la descripción de lo que es nuestro panorama actual, deberíamos ir con mucho cuidado de simplificaciones como estas, ya que las identidades son más complejas. Una persona evidentemente puede ser musulmán y pertenecer a la cultura española, o ser judío y pertenecer a la comunidad lingüística alemana, o ser musulmán y ser del Real Madrid o del Barça, como un cristiano, ¿no? Es decir, las identidades no solo son las religiones. Una persona tiene identidades mucho más, o tiene una identidad mucho más compleja que la que puede reflejarse con el simple, con la simple etiqueta musulmán, cristiano, judío, y por lo tanto no es de extrañar que se dieran en la Edad Media, como también se dan hoy en día, situaciones de una convivencia donde participan en la vida diaria representantes de diferentes religiones que no solo, y eso es el gran error, no solo y en todo lo que hacen intervienen y representan a las diferentes religiones. Ese es el gran error que yo veo en la reconstrucción que hoy muchas veces hacemos. Un musulmán y un judío en la Edad Media, en territorios cristianos, pues si salía a la calle no es que siempre representaba y actuaba como judío o como musulmán. Hacía muchas cosas más que definían de igual manera su identidad, y quizás en ciertas circunstancias más que el hecho de pertenecer a esta o aquella religión. Alexander, tenemos que ir acabando. Sí. Alex tiene todavía otra pregunta más y no sé si Nerea o Silvia tienen, Nerea también, y pero los últimos 5 o 10 minutos. Vale. ¿Vale? Un segundo, sí. A ver, bueno, respecto a la multitud de culturas, los mozambiques, como has dicho, pues sí. Perdón, los mozárabes. Por favor, se me ha ido. Pero a ver, al igual que cuando llegaron los musulmanes a la península, hubo ahí convivían juntos durante bastante tiempo, es decir, casi todo el reinado, pero a la vez se hizo la Guerra Santa, es decir, es echar al invasor, es decir, no había tanta multiculturalidad por parte de todos. Es decir, sí. No sé si me expreso bien. Es decir, la religión, o sea, la filosofía religiosa no estaba tan a favor de estar unida entre ellas. Sí, pero es lo que he intentado insinuar un poco con la complejidad de identidades, ¿no? Es un fenómeno que también vemos hoy en día, puede que por un lado se hagan guerras, que por un lado haya intervenciones y acciones militares, pero eso no quita que los individuos como tales puedan convivir o convivan efectivamente. Hay muchísimos conflictos armados también en la actualidad por el mundo, y puede darse perfectamente el caso de que una persona que es oriunda de un país, bueno, pongámoslo de otra manera, una persona que ahora, que sea del país A y ahora vive en el país B, tenga que ver cómo el país B entreprende, hace una guerra contra su país de origen, ¿no? Esas situaciones se dan cada día, ¿no? Quizás más aún hoy que en la Edad Media. Por lo tanto, sí, es cierto, hay una cierta contradicción en eso, pero es una contradicción que también encontramos en la actualidad, que por un lado va lo que es la política y por otro lado puede ir la sociedad civil. Pero no sé si he respondido bien a lo que me has preguntado, si he entendido bien lo que me has preguntado. Sí, más o menos te he entendido. Sí. Bueno, hola, buenas tardes. Yo buenas tardes. Solo tenía una pregunta así sencilla, a ver si la puedes contestar así brevemente, sí. Porque no tengo mucho tiempo. Sí. En la Escuela de Traductores de Toledo, pues, ¿qué tipos de libros se traducían? ¿O había algunos que por casualidad estuviesen prohibidos o algo? ¿O necesitaban algún requisito principal para traducirse? ¿Tenían alguna preferencia, algunos más que otros o cómo? Sí, hay diferentes traductores en la escuela. Hablamos de Escuela de Traductores de Toledo, eso también se debería matizar un poco. No hay que imaginárselo en el sentido de una escuela, de una institución moderna. Es decir, ni siquiera sabemos si tenían un lugar físico, si tenían un edificio, digamos, donde realmente trabajaban. Es un grupo de gente que comparten un interés por determinados temas y que se les llama, pues, Escuela de Traductores de Toledo. Y ahí encontramos diversos traductores con diversos intereses. Hay un interés muy marcado por lo que es la filosofía. cabe decir que la filosofía en ese momento es mucho más amplia de lo que entendemos nosotros hoy en día por filosofía, porque filosofía incluye también lo que es la filosofía natural. Esto quiere decir que también estamos hablando de textos de astronomía cuando decimos filosofía, incluso estamos hablando para algunos autores de textos de medicina que forman parte de lo que es el orden de las ciencias, el ordo scientiarum, ¿no? Conspectus, aquello que conforma las ciencias. Y hay autores como Domingo Gundisalvo, para decir algunos nombres, que traducen lo que son realmente textos de filosofía, teoría de la ciencia, por ejemplo, tema predilecto de Gundisalvo, o cosmología, tema también de Gundisalvo. Otros traductores, como Gerardo de Cremona, traducen textos más bien de la ciencia, de matemáticas, de astronomía, de medicina también. Otros traductores, como Marcos de Toledo, traducen textos religiosos, traducen el Alcorán, que se traduce en Toledo, la segunda traducción, hay una que es de mediados del siglo XII, pero la segunda traducción se realiza a principios del siglo XIII en Toledo, por Marcos de Toledo, que también traduce otros textos religiosos. Por lo tanto, hay diferentes traductores, cada uno con su interés específico, podríamos decir, y con su tema específico. Muchos de ellos vienen de muy lejos, es decir, Toledo tenía fama ya en la Edad Media, no es una cosa que nos hemos inventado hoy en día, sino que ya en la Edad Media tenemos constancia de que hay gente como Gerardo de Cremona, que viene, como dice su nombre, de Cremona, es decir, del norte de Italia. Hay Daniel de Morley, que viene, como dice su nombre, de Morley, que viene de Inglaterra y que nos explica en una de sus obras que él había estudiado en París y que los profesores de París eran tan aburridos que decidió abandonar lo que es la capital intelectual de este momento para irse a Toledo, porque había oído que ahí se enseñaba lo que son las ciencias nuevas, como él dice, es decir, matemáticas, astronomía, etcétera. Gente que venía pues de todo el mundo, podríamos decir, el mundo latino cristiano de este momento, para escuchar a los maestros, a los profesores de Toledo, y para trabajar ahí en la traducción de textos árabes. ¿Qué te quiere preguntar? Hola, buenas tardes. Buenas Yo tardes. Quería preguntarle que si usted creía que la religión puede ser la culpable de algunas de las guerras multiculturales que existen en el mundo. Sí, eso es una pregunta muy, muy importante, y una pregunta que hay que hacérsela, sobre todo cuando vemos que en las justificaciones de muchas de ellas, de muchas de esas guerras, se utiliza muchas veces un lenguaje que está cargado de metáforas religiosas, de imágenes religiosas, que evoca sentimientos religiosos. Sin embargo, pues yo creo que la cosa no es tan fácil como eso. Lo que ocurre es que la religión, con esas imágenes, con toda esta carga emocional, ha sido y sigue siendo, incluso en una sociedad supuestamente secular, laica, es una contradicción interesante, pero sigue siendo uno de los aspectos que más pueden motivar, ¿no? Que más pueden entusiasmar. Por lo tanto, el uso de la retórica en los discursos que vemos cada día en la televisión y que pretenden justificar una u otra intervención militar, creo que no debe malinterpretarse, en el sentido de que estamos en todos estos casos ante conflictos religiosos, ante lo que se ha llamado el clash of civilizations, una palabra que ahora se utiliza mucho, de Samuel Huntington, como si las civilizaciones con una necesidad fatal tienen que chocar una contra la otra por sus diferentes religiones. Yo creo que aquí hay que distinguir también lo que es la retórica que se utiliza y que se beneficia del hecho que las religiones aún nos entusiasman, aún nos suscitan alguna emoción, alguna reacción emocional, pues de lo que son los intereses materiales que hay detrás de muchos de estos conflictos. En ese sentido, lo que hoy en día tenemos que hacer es En la Edad Media hubo, y los autores que los que hemos hablado, hicieron un esfuerzo muy importante por recaudar información sobre el Islam, sobre todo, traduciendo el Alcorán, traduciendo vidas de Mahoma, del árabe al latín, se interesaron por reunir todo el material posible que les permitiera conocer a lo que ellos pensaban era su adversario. Hoy en día tenemos mucha más información sobre lo que son las otras religiones a nuestra disposición. Lo que tenemos aún muy poco es información sobre la manipulación de la información. Y aquí está uno de los grandes desafíos, creo, que todo el mundo puede informarse hoy en día, si quiere, en la internet y en otros sitios, sobre lo que es el Islam y sobre lo que no es, sobre lo que es el judaísmo, sobre lo que no es, sobre lo que es el hinduismo, etcétera, etcétera. Lo que aún no tenemos tan controlado es una información sobre la manipulación de esta misma información. Si alguien quiere hacerte la última pregunta. Sí, hola, abuela. Buenas tardes. Yo le quería preguntar que cómo ve usted que un país o que una religión como el cristianismo, al verse invadido por el Islam y a la hora de la reconquista, y obligar a convertirse al cristianismo, a los musulmanes, pero brevemente porque ya se nos agota el tiempo. Sí, también aquí estamos otra vez ante un grave problema de cómo realmente describir los fenómenos. Sabemos que sí que hubo abusos en lo que es la conversión, pero al mismo tiempo también los documentos que tenemos sobre lo que es, digamos, la teoría de la conversión son clarísimos. Son clarísimos en el sentido de que no puede haber conversión forzosa, no puede haber conversión forzada. Eso está en los grandes autores medievales, es un consenso unánime. Que luego hubiese abusos de esta práctica, eso es una cuestión muy seria y que no se puede negar. Pero no deja de ser que en la teoría, los grandes intelectuales de la época estaban totalmente de acuerdo que no podía ser, que no se podían hacer conversiones forzosas porque era contra la misma fe. Es decir, ahí no hay duda. E incluso luego, por criterios más pragmáticos, más políticos, la Iglesia misma se pronuncia sobre esta cuestión y la prohíbe tajantemente. No tanto ya por respeto a lo que son los miembros de otras comunidades, sino por el miedo que les causa la idea de que ahí puede haber un grupo de gente que se convierten falsamente, ¿no?, fingidamente, y que de hecho no se convierten del todo al cristianismo. Es un gran problema para la Iglesia, un problema político en la Edad Media, de decir, no forcéis a ninguno. Ya no por los grandes motivos de la conciencia libre, etcétera, etcétera, que son los motivos que alegan todos los autores importantes cristianos. Pero los políticos de la Iglesia dicen, sí, sí, eso es una cosa, pero luego también pensad con criterio pragmático. Si nosotros convertimos aquí a cantidad de musulmanes y también de judíos, y ellos fingen una conversión, pues nosotros tendremos un gran problema dentro de la misma comunidad cristiana, porque tendremos ahí a falsos cristianos, a elementos subversivos dentro de nuestra misma religión. Y esto ya nos llevaría a la Edad Moderna, ¿no? Al problema este de los conversos, al problema de la Inquisición, de los cristianos nuevos, claro, etcétera, ¿no? Alexander, nos has hablado de muchísimas cosas. Yo creo que ante todo nos has hablado de la complejidad de la historia y de la complejidad de las culturas. Ha sido una charla densa que yo te agradezco mucho, ¿no? Te iba a haber preguntado por las... Bueno, solamente me quedo con tres ideas así, ¿no? Sí. El rechazo a las identidades excluyentes, sí, ¿no? Yo te iba a haber preguntado, bueno, ¿y a ti qué te parece esto de la identidad europea, ¿no?, como opuesta al Islam, o la identidad española? Creo que ya lo has contestado de sobra, sí, ¿no? Sí, sí. El uso retórico de las religiones para mandar a la gente a la guerra y... También la información, la existencia de información, pero también la existencia de información manipulada, la necesidad de ser críticos y efectivamente, y muchísimas más cosas. Pero bueno, el tiempo se acaba. Después viene otro programa y quiero darte las gracias, Alexander. Ha sido muy amable y muy generoso. Cuando colguemos el programa, te mandaré un email y bueno, pues te mandaremos una postal desde Madrid a la Universidad Autónoma de Barcelona. Muy bien. Gracias también por toda tu labor de investigación y por todo el, pues al hacer que podamos descubrir un mundo fascinante y complejo como es el mundo medieval. Muy bien, yo también agradezco mucho la posibilidad de poder compartir algunas de mis ideas y algunos resultados del trabajo que llevamos a cabo aquí con vosotros, y sobre todo las preguntas que me habéis hecho, que es lo que más estimula en nuestro trabajo, que nos hagan preguntas y que nosotros tengamos pues que responder, pero también entrar en un proceso de reflexión que seguramente irá más allá de la conversa que hemos mantenido hoy. Os agradezco mucho pues las sugerencias, las ideas, los comentarios y las preguntas. Muy bien, pues mira, si te parece, tal vez dentro de un tiempo volvamos a hablar, volvamos a charlar sobre todo el mundo que tú también conoces. Muy bien. Un saludo desde Madrid para Barcelona. Muchas gracias. Adiós, Alexander. Adiós. Adiós. Acabamos de escuchar la entrevista que hemos realizado, que ha realizado Diálogos en Onda, a Alexandre Fidora, y tenemos al teléfono a nuestro compañero Julián, que pues bueno, quería valorar un poco la entrevista. Julián, ¿qué tal? Hola, sí, buenas tardes. Pues nada, el micrófono es todo tuyo. Pues sí, quería en primer lugar felicitar al profesor y gran estudioso medieval Alexander Fidora. Me ha encantado su intervención. La verdad que he aprendido bastantes cosas con él. Y bueno, sobre todo lo que me ha gustado es que bueno, no se trata tanto de poner etiquetas a la gente por su religión, ¿no? Del judío, el musulmán o el cristiano, sino que las identidades son mucho más complejas de lo que parecen, ¿no? Las identidades humanas. Y por último, en relación a una pregunta que ha hecho uno de los alumnos, quería decir que en el fondo yo no estoy muy de acuerdo con la contestación de Alexander de que, por ejemplo, las cruzadas hayan sido motivadas por cuestiones exclusivamente racionales, refiriéndose en este caso a la racionalidad que puede traer la justicia o un sistema legal defendido por la Iglesia Católica, en este caso. Creo que en el fondo lo que hay es un motivo religioso que sí que puede ser ayudado por un sistema jurídico racional, pero que en el fondo el motivo primero es más de creencia religiosa. Era mi intervención, pero como he dicho, estoy encantado con este programa de hoy. Gracias y bueno, buenas tardes. No sé si alguno de nuestras compañeras y compañeros quiere matizar algo que nos acaba de comentar Julián o añadir algo más. Alexis. Hola, Julián. Hola. Sí. ¿Sí? Sí, esa pregunta la hice yo y estoy de acuerdo contigo más que con Alexandre. Sí. También pienso más que es más cuestión de la religión que lo judicial, aunque en su momento también habría que mirar si lo judicial se basaba bajo las reglas de lo religioso. Claro, es decir, además, cuando hablamos de filosofía, estamos hablando de filosofía religiosa más que nada. Así que por eso no estoy muy de acuerdo con su respuesta tampoco. Estoy igual que tú, en la misma postura. Claro. Igualmente, perdona que te interrumpa, en lo que dice filosofía religiosa, yo creo que lo que más se refería era, digamos, ese espacio común, ¿no? O lo público, donde realmente puede haber una convivencia y una conversación, ¿no? De distintas creencias. Y en ese sentido, pues sí que puede ser un reflejo importante la Escuela de Traductores de Toledo, donde el ejemplo claro era un judío y no sé si era un musulmán trabajando en territorio cristiano para el obispo de Toledo, ¿no? O sea, bueno, pero me ha gustado mucho. Sí, pero por ejemplo, cuando también decía que, por ejemplo, las religiones no se enfrentaban directamente en sí, sino que utilizaban la razón. Sí. Es decir, dentro de todo utilizaba la razón, que ahí es donde entraba la filosofía. Pero claro, al igual con la pregunta, es decir, esa, la razón que daban también era una razón religiosa, no daba una razón de criterios morales o ningún otro tipo, sino que eran religiosos, porque ya tampoco más sabía explicar qué motivos eran los que encomendaron a la Guerra Santa. Exacto, sí. Por eso, es decir, eran razones, pero eran razones de una filosofía que se basaba en la religión, es decir, tenías que conseguir tal modo que la razón fuese tuya, no una filosofía cualquiera, sino tu filosofía, es decir, por cual consiguiente filosofía religiosa. Es sí, claro, como utilizar la razón para justificar tus creencias religiosas, ¿no? Exacto. En este caso, una razón basada en el derecho, sí, que era muy importante también en la época, el derecho de la Iglesia, ¿no? Claro, es decir, o sea, todo pertenecía a Dios, evidentemente. Y la reconquista, pues era la Tierra Santa, y la reconquista, es decir, nuestra, y tenemos que echar al de fuera. Es decir, esa es la razón, yo veo que esa es la razón, y no hay una razón filosófica, sino una razón de que esto pertenece al cristianismo. Es decir, una razón religiosa. Exacto. Bueno, no tengo nada más que decir. Pues con estas matizaciones, estas valoraciones, enriquecemos el contenido de la entrevista. Y os animamos a todos a que la escuchéis a través de internet en www.omcradio.org y en el 107.3 de la FM.